se fueron mis penas. Cuando a mi vida llegó tu amor, ya no hay más tristeza ni dolor. Hoy soy muy feliz. Tú lo llenas todo. Amigo.